That's Metallica, baby. Thank you very much. Hey, can you hear me or not? All right, that's better. So, for that sake, I want to let everybody know that I'm doing all this shit for the Nookie. Said that I appreciate it.

Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio, al aire, la W. Bueno, y siendo las 11:59 de la mañana, me despido por hoy desde este gran proyecto Cantabria de Amarillo, ubicado en la avenida El Dorado número 7820. Esto es en el costado norte de la calle 26. Ustedes van a ver, es muy fácil encontrarlo. Van bajando por la 26 hacia el aeropuerto, que por cierto, la ubicación de este proyecto es muy privilegiada, cerca al aeropuerto, cerca a la avenida Ciudad de Cali, calle 26, varios centros comerciales.